jueves nos encontramos acá en la casona, las compañeras y compañeros del Costurero de Memorias, que es abierto a toda la comunidad. Si ya viniste a bordar y podés volver, volvé mañana. Si no viniste a bordar, no agarraste nunca una aguja, pero en algún lugar te resuena esto de poner al servicio de la memoria por la verdad y la justicia, una acción de arte textil, ese ha hecho que lo vemos desde que somos chiquitos, ¿no? El agarrar una agujita, enhebrarla y coser, arreglar lo que se rompió, coser, poner ese botón que falta para que algo se pueda prender, volver a agarrar. Bueno, eso un poco es lo que hacemos con el costurero. Poner al servicio de la memoria, la verdad y la justicia estos saberes que están en todos nosotros, aunque no los hayamos practicado. Y si no lo aprendimos todavía, encontrarnos y aprender algo nuevo también es muy bonito y hace bien compartir lo que otro ya sabe y le sale fácil y ayudarnos a que a quien le cuesta se le haga más cercano. Es muy hermoso compartir también quiénes somos, por qué estamos acá, qué nos trae de todo esto. Y bueno, poner el hilo y la aguja al servicio de la memoria para ayudar a las abuelas a seguir encontrando y a las familias de quienes buscan, a estos más de 300 nietos y nietas que nos faltan. Y estos quienes buscan, yo creo que somos la mayor parte del pueblo argentino. Porque mientras siga habiendo una persona con su identidad apropiada, su identidad de origen robada, como hicieron durante la dictadura, que se robaron a estos bebés prontos, recién nacidos o nacidos en cautiverio, en esos secuestros espantosos, impensados, que son peor que la peor de las torturas de una serie de horror. Bueno, eso pasó en la Argentina y estas personas que sobrevivieron a esa... no me dan las palabras de tanto horror, ¿no? A esa masacre, a esa actitud de genocidio, de tanto odio. Y bueno, y hoy están por ahí entre nosotros con su identidad robada, merecen recuperar su identidad y nosotros merecemos también saber la verdad como pueblo. Por eso estamos haciendo esta obra y porque se vienen los 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico y nos parece que... la mejor manera de hacer memoria es con amor, con belleza y con arte y con el costurero desde hace unos años ya que estamos trabajando y esta propuesta sigue en pie, ya tiene un año en marcha la bandera de ADN, va tomando forma, va tomando cuerpo y quedan muchas cosas preciosas por hacer y compartir, así que los esperamos mañana a las 3:30 de la tarde, acá en la casona. Vamos a tener hilos, agujas, papel, todo, trapitos, todo lo que necesitamos para seguir bordando. Sí, también estaría bueno que si alguien tiene una tela de liencillo, hilos de bordar, alguna colaboración para el costurero, genial. Esta vez la convocatoria va a ser armar estos paños de los 140 nietos y nietas desaparecidas y la idea es esa, ¿no? Conformar estos paños para agregarlos a la bandera de ADN que vamos a desplegar este 24 de marzo, que se cumplen los 50 años del golpe militar. Bueno, con una tarea amorosa, ¿no? Recordar y hacer memoria, verdad y justicia a través de este bordado. Nada, que tiene que ver con esto, con transformar ese horror que decía Cielo en algo bello y que no nos quede esa historia tan tremenda, porque algunas personas no quieren recordar o no quieren hacer contacto con el horror. Y eso también es saludable. Lo saludable también es transformar ese horror en algo bello, ¿no? Esa es la idea. Bordando bien con el eje entonces de la bandera de ADN, que ya la vienen trabajando hace un tiempo, también hace un par de años. Eso sí, entonces la invitación está abierta a todas las personas, aunque no sepan bordar, todavía son bienvenidas. A todas las personas Y a todas las organizaciones, porque hay muchas de las organizaciones que se están acercando y bueno, y aportan ideas también, y esta bandera crece bueno, con el aporte de y la colaboración de las personas en forma individual y organizadas. Hablando de la organización, el día jueves entonces también va a ser la primera reunión organizativa de cara a lo que va a ser el 24 de marzo. Exactamente, después del costurero, a las 6 de la tarde, en este mismo lugar, nos reunimos e invitamos a toda la comunidad de Viedma y Patagones para hacer la primera reunión, para organizar la agenda común alrededor del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo que ya se nos viene, y que es un 24 de marzo muy particular porque se cumplen 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar. Hablar de 50 años, uno lo piensa, se escucha, y también inmediatamente se nos viene a la conciencia cuántos seres humanos, cuántos vecinos y vecinas nacieron muchísimos años después de la dictadura, cuántas personas ya nos han dejado, porque bueno, la vida sigue y el reloj cronológico, biológico se agota, pero los que y las que estamos acá sabemos que si para algo sirve la historia, conocer quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha pasado como pueblo, es para seguir desarrollando lo que nos hace bien, seguir construyendo colectivamente y también para hacer todo lo posible para que no vuelvan a suceder las atrocidades. Entonces, en este contexto, a 50 años del golpe, cuando vemos que las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional son la ejecución de lo que el terrorismo de Estado con la dictadura quiso empezar a implementar, cuando vemos que la reforma laboral deja en peores condiciones de las que estábamos, cuando vemos los hospitales prácticamente saqueados por la falta de insumos, por la falta de presupuesto, cuando vemos a las familias de las personas con discapacidades rogando, suplicando, militando, reclamando por los derechos de estos ciudadanos y ciudadanas que están en estado más que vulnerable, que si ya venían con necesidades, ahora están 100 veces peor. Cuando vemos nuestra educación pública rogando, reclamando y militando para que sigamos teniendo esa educación pública de calidad, ejemplo en el mundo, en todos los niveles del sistema educativo. Bueno, todo esto son cosas para cuidar, para mejorar, para defender comunitariamente, y seguramente me estoy olvidando de un montón de otras categorías como la seguridad, nuestros recursos naturales, los derechos de los pueblos originarios, y hay nuestros temas que tienen que ver con la ecología, ¿no?, y el cuidado de nuestra tierra. Y seguro me estoy olvidando de otros temas que alguien escuchará y dirá, che, pero se olvidó de tal cosa. Bueno, porque todo está siendo puesto en peligro, está siendo arrasado. Entonces, este 24 tiene que ser mucho más potente. Nos convoca a todos, a todas y a todes. No es solo por los 30.000 compañeros que nos faltan, es por ellos, pero por sobre todas las cosas es por nosotros. Por nosotros, por nuestra descendencia, por nuestras niñeces, por el futuro que queremos, por nuestra patria, por este río que corre por acá adelante, por nuestro mar, que lo queremos seguir viendo limpio, lindo, con peces sanos para comer. Y podría seguir entramando los conceptos, porque nada de todo esto se queda fuera. Un tema se va hilando con el otro y tiene que ver con el paradigma de patria, de mundo, de futuro, de pueblo que queremos. Así que bueno, mañana, me fui por las ramas de todos los árboles, pero es así, mañana a las 18 horas nos encontramos en esta casona para empezar a organizar esta agenda común, para ayudarnos a articular todo lo que estemos pensando hacer o lo que vamos a pensar hacer comunitariamente, colectivamente, porque nada de esto se hace de a uno ni a solas, es en comunidad.